Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Radio Atenea, en colaboración con Vanessa Pérez y Emilio Montoya. Buenas tardes y bienvenidos a los informativos de Radio Atenea. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad muestran cómo la incidencia acumulada se sitúa por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, el proceso de vacunación está acelerando. Grandes productoras como Warner Bros. O Disney han tenido que plantearse estrenar directamente en servicios de streaming o atrasar indefinidamente las películas para que puedan ser visionadas en salas de cine. Es así que las salas han sido totalmente perjudicadas por esta grave situación que estamos viviendo. De esta manera, estamos en una situación en la que el streaming está en auge y el cine tradicional está muriendo. ¿Qué pasará en el futuro con las salas de cine? ¿Desaparecerán o seguirán siendo un éxito como antes de la pandemia? Las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél se mantienen en Barcelona, Madrid y otras ciudades de España por quinta jornada consecutiva. Damos paso a una manifestante madrileña que nos cuente cómo están transcurriendo. Todo se empezó a llenar de policías. Nos pedían el DNI y nos registraban las mochilas. Estábamos bastante asustados. La Voz Humana, el cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, fue seleccionado este lunes por la Academia de Hollywood como semifinalista para competir por el Oscar al mejor corto. Se trata de la única opción de España para la próxima edición de los Oscar. Este es el segundo año consecutivo que una obra de Almodóvar es nominada. Muere el guionista Juan Antonio Porto a los 84 años. A lo largo de su vida escribió más de 60 guiones. Trabajó con grandes cineastas como Pedro Olea o Pilar Miró. Fue el guionista de películas como El bosque del lobo, El crimen de Cuenca o El tenebros. En 2008 recibió la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. La Junta Directiva de la Academia del Cine Catalán ha acordado entregarle el premio Gaudí de Honor a Carme Elías. La gala de premios tendrá lugar el 21 de marzo. La actriz comenzó su carrera teatral en 1974 y ha aparecido en películas como La flor de mi secreto o Tengo ganas de ti, entre otras muchas. Desde que era jovencita, subí a un escenario en la escuela y ese día descubrí que quería estar allí toda mi vida. Yo subí a un escenario y sentí que aquello me hacía feliz. Y no era fácil, no, ni en mi entorno eso no era lo que se llevaba. Pero la fuerza es una vocación. ¿Cómo se explica esto? No lo sé. Se han descubierto unos baños almohades del siglo XII durante la reforma de un bar de Sevilla. De acuerdo a los arqueólogos, se trata posiblemente de uno de los más importantes de la época. Su interés reside en su compleja arquitectura debido a que era un lugar muy transitado por los antiguos habitantes del sur de la península. Recientemente se ha estrenado la película Voces. Esta película será el debut del nuevo director de cine español, Ángel Gómez Hernández. Un thriller de miedo que visualmente nos atrae a las películas de Hollywood de la saga del Conjuro, protagonizado por actores de renombre como Ana Fernández García, Rodolfo Sancho o Beatriz Arjona. Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. Y con esto terminamos por hoy. Más noticias mañana, a la hora de siempre.